Jesús le indica el nuevo sistema de vida. Ahora continúo narrando desde donde me quedé, y he aquí cómo puso remedio.